Aquella ocasión constituía un motivo de alegría para los niños de la casa, los hermanitos Fritz y Clara, quienes siempre estaban fascinados con los regalos colocados en el árbol de Navidad.